locatarios de Rosario y su alrededor. Le informamos que nace un nuevo medio de comunicación. Nuestra voz se escucha en Cutral FM. Pronto al aire, Cutral.